Claro. Sí, pues, sí. Oiga, tío Lolo, dígase un versito, pues. Sí, póngale. Un guatón que yo conozco se pone sombrero grande y le sacaron la murienta en el rodeo Los Andes. Yo conozco otro guatón que se tomó una garrafa, pero cuando se paró, no supo ni la faja. ¡Ay, Dios mío! Y lo fuimos con la cueca del guatón Loyola.